merece un chance. Bienvenidos. Somos los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria. Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan los Anormales. Bienvenidos. Somos los Anormales, decía una propaganda vieja que teníamos. Y ahora ya no sé cuál tenemos. ¿Pero vos sos Pablo? Sí, aunque no lo crean, esta voz es la mía. Ustedes saben que yo tengo una mucho mejor voz. Claro que sí. O mucho mejor. Bueno, ponele. Y bueno, me agarró la fiebre. No, la fiebre no, la gripe. ¿Ah? Y tuvimos que traer a otras dos voces muy reconocidas para reemplazar a la mía. No tiene... Así que claro. Podemos empezar a presentarlo. Presentalos bueno, el anormal conocido junto con Pablo es Hernán Javier Nievas. Y hay dos anormales que también son conocidos, laguneros, diría yo. Sí, acá estamos, ¿eh? Muy buenas tardes, gracias. Con razón no te conocía. Viste, yo tengo una voz mucho más linda. Estabas realmente... Recién me llamaron, me dijeron, confirmame que sos vos. Claro. Tuve que decir, yo sé lo que te pasó en una excursión un día, entonces ahí me... Ah, con razón. Ustedes escucharon todo el diálogo, pero... Claro. No, igual, no queríamos mucho enterarnos de lo que estaba sucediendo, pero no. Igual... Bueno, acá estoy, yo soy un anormal lagunero. Así es. Encantado de estar con ustedes. ¿Tiene un programa para hoy, pensado? Un programa carioca. Señor? Carioca. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, ¿no? A Charlie y a mí también. Y sí, siempre me sentí un anormal porque antes estaba detrás de claro. Los controles, digamos. Es verdad. Él fue uno de los irresponsables que lo recibió. Técnico anormal, digamos. Claro. Fui también, como dice Pablito, un irresponsable que los recibió. Claro. Pero bueno. Que nos miró así con cara de... Ajá. ¿Y qué van a decir? ¿Cómo es más o menos? ¿Cómo le digo a este muchacho que nunca le había entrado una radio, no? Yo desde chiquito quería venir a los normales. Pero siempre los miraba del otro lado de la pecera. Y ahora me siento acá. No, pero tengo un placer estar acá. Y bueno, ojalá que sirva de ayuda a nuestra participación. Por su pollo. El programa de hoy, ¿qué día es? Hoy es 20 de abril. De 2011, el recontra futuro. Hoy es un día especial. Y todos los días son en algún punto, en algún minuto, en algún segundo, en algún instante un día especial, ¿o no? Sí, habría que ver. Habría que ver, ¿no? Siempre es un día especial, como vos decís. Pero hoy es especial porque hoy se da esta conjunción. Ustedes no me saben seguir el juego, ¿ven? Yo necesito otros. Es una dimensión de planeta. Ah, sí. Tengo un humor muy, así como muy... Recién estamos arrancando. Especial porque capaz que estamos medio dormidos todavía, claro. Aguanta que me saco la lagaña del ojo, como quien diría. Dale, yo tengo los dos ojos, tengo una lagaña. Hoy me quedé dormido. ¿Los oídos son lagañas también? Sí. Bueno, sí. Che, igual cuando Chávez capaz está escuchando el laburo y. No creo. Dicen, cuando tenés lagaña del ojo, lavate con un poquito de té. Sí. Y se te va todas las lagañas del ojo con un poquito de té. Ah, hoy estábamos hablando sobre eso. Los remedios. Y le preguntamos a Charlie, ¿cuántos té se saca de un saquito? Mi abuelo sacaba tres. Y el señor dijo con toda su sabiduría que tres, porque uno hace mal. O sea, uno así muy cargado hace mal. Un té solo hace, porque tiene una espuma blanca. Si ustedes se dan cuenta, cuando hacen té, un solo té, con un saquito solo, hace mucha espuma blanca arriba. Sí. Y esa espuma es lo que realmente le hace mal al cuerpo, al estómago. Ah, ahora entiendo. Pero me acabas de dar la respuesta de un episodio que me pasó cuando yo era muy chico, que nunca lo entendí. Un día en mi casa cayeron... un paquete de tenebras. No sé por qué estaba en mi casa, nunca tomamos. Y yo agarré, digo, esto es como la hierba. Le puse al mate, calenté el agua, tomé un sorbo y casi me muero. Es muy groso. Es muy fuerte el té, así que recomendable. ¿Vas a tomarte en tu casa? Invita a dos más. Claro. No tomes solo, por las dudas. ¿Eh? Bueno, es verdad. Y si vos sacás más de tres tacitas de té... No, hasta té, cuatro. Ahí sos un miserable. No, ya podés llamar al 1566-905002 y decir, no, yo con la Virginia te saco seis. Ah. Porque eso también me dijo Dani hace un ratito. Depende de la marca. Sí. Así que bueno. También eso es una mentira lo de la marca. Porque yo, ¿viste la famosa marca Daya? Esa marca del supermercado. Ajá. Y la marca Bombi, o sí. La marca del pan... Es la misma marca, solamente que le cambian de etiqueta. Es que lo que pasa es que lo que hacen los supermercados, por ejemplo, claro, es no, comprar el producto y ponerle producción, marca día. Pero claro, es lo mismo. Claro. Es lo mismo. Capaz. Bueno, dicho todo esto, presentados estas pequeñas reflexiones sobre la vida cotidiana. ¿Ves qué buen nombre para una sección? ¿Eh? ¿Qué presentación? Digo, hablando del té, muy copado, ¿no? Sí. Encima un día de lluvia como invitarlo hoy, ¿no? A Charlie invitarlo a Charlie a hablar del té, digamos. Y ahora bueno, nos vamos a poner de la reminiscencia de la niñez. Claro. Nos vamos a poner en eruditos. ¿En no en eructitos, eruditos. Y vamos a leer, vamos a inaugurar un bloque de poesía. Así que adelante, Hernán. Bueno, yo tengo una poesía... Todo vos sos poesía. Del señor Roberto Jorge Santoro. Es que una... no es... No voy a decir. Es la obra poética completa. No arruinemos el momento poético. De 1959. Sí, viste, es muy difícil. Yo les comento, con Pablo es difícil crear el clima. Es muy difícil. Perdón. Tira a romper. Y está bien, es su estilo. Pero tira, claro. Siempre fui... siempre fui tipo de romper. Sí, rompe. Absolutamente. Bastante. Primero les voy a contar quién fue Roberto Jorge Santoro. Dale. Y después leeré una de sus tantas poesías. Bueno, él nació en Buenos Aires en 1939. En su vida sobresalen los proyectos colectivos ante que los individuales. Publicó varios libros con sus poemas, siempre en colaboración con artistas que lo ilustraban, como Pedro Gaeta, Oscar Smoje. También colaboró con músicos y actores Raúl Perentela, Lorenzo Quinteros, Jorge Cutello. Editó discos y puso en escena obras teatrales. Fue el alma mater de la revista Barrilete y de la editorial Papeles de Buenos Aires. Siendo miembro del PRT-ERP, militó activamente en el Frente de Trabajadores de la Cultura y en el FAS. Junto con Haroldo Conti y Humberto Constantini, que él hacía la militancia. El primero de junio de 1977 fue secuestrado por un grupo de tareas de la dictadura y aún permanece desaparecido. Lo que les voy a leer es una de las muchas de los muchos poemas que tiene esta obra, que son realmente maravillosos. Es un libro bastante... bastante... gordito, grosito. Tiene... ¿Sabes que te iba a preguntar si era el mismo Santoro de Ler? Pero yo dije no. Pero sí. Cualquiera dije. Pero sí era, pero sí, era así. Sí, sí, sí, si nos llegabas a preguntar a mí acá, a mi colega. Yo te iba a decir que sí. Sí, seguro que sí. Sí, ponele que sí. Bueno, dentro pero como de... vos sos el... ¿Viste? Es así. Pásame, me pareció como medio sospechoso. Porque era zurdito seguro. Somos los patitos. Porque además vi la foto y me pareció que era. Pero después no, debe ser cualquiera. Es que como todo revolucionario es poeta. Yo creo que todo revolucionario es poeta. Tiene una parte que se llama El Tango Se Queda. Está dividido en varias secciones que tienen que ver con los libros que sacó. Por eso es una compilación de obras completas. Y el poema número 2 de Tango Se Queda dice algo así. Al amor se le acabó el estaño. Se duerme en reserva, reservado, de las confiterías. Ahora son ángeles distintos los que vuelan, que velan sin descanso, sin gansos, aunque quieran. Se murió con Gardel el otro tango. Y a Gardel lo llevamos. Que los vanos que se den cuenta, no canta, no aguantan que se mueran. Pero es así, señores míos, son ángeles distintos los que velan. Que otra bola es la que rueda, y otra vela es otro entierro. Y es de fierro este tango que marea, volea, desencaja. Está sonando a los que bajan, a los que barajan. Está que raja sonando, está rajando a los que rajan. Y hasta ahí llegó el tango. Hablaba del tango, seguro. Sí, hablaba del tango. Hablaba del tango, de Gardel y de los que bajan y los que rajan. ¿Y a usted qué le parece que vayamos a un tema musical para cortar este clima? Y yo después diría continuar, porque se nos va a pegar la tanda, muchachos. Bueno, yo quiero respetar la tanda porque está Charlie. Si no, no la respeto. vamos al tema musical. Uy, este tema me va a dar mucha vergüenza a mí. ¿Por qué? Y porque si nadie sabe estado que nosotros... vos lo propusiste al tema ni nada. Ahora ya sí. Claro, ah, acabar perdón. La producción. Cuando estábamos producción. Nosotros dijimos, bueno, lo ponemos. Pero está bueno. ¿Pero qué? ¿Chiquitita de Ava o algo? Claro, eso, ¿qué es? No, es La Quiero a Morir. Bueno. Pero es una versión española que a mí me nueva. Gusta mucho, por lo menos. Una versión nueva que le pone un poco más de... ¿Qué banda? De rock and roll. Jara de Palos. Ah, ¿Por qué no lo quieren dedicar a alguien en especial? Ya que es un tema ahí, que se... Lo que pasa es que ahí... Se puede dedicar. Se la dedico a una perrita que tuve en la infancia. Bueno. Que murió. Así que cuando murió dejé de quererla. Bueno, listo. ¿Con morir alcanza para dejar de querer? Para mí sí. No, ¿cómo que el amor sigue? El amor después del amor... No, después el dolor. Después ya es una cosa que no se puede soportar. Sí, igual digamos que no lo mismo con un perro, una persona, me parece. Bueno. Salgamos de este berenjenal, escuchemos la canción y mientras usted quiere, les reparto los huevos de Pascua que les traje. Dale, sumergiéndonos en... ¿Pero por qué se regalan huevos? Porque es comercial. Para que lo busco en internet para después del tema. Bueno, vamos al tema. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Radio Tinkunaku 107.3. Y soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear, como si nada, la quiero a morir. ¿Qué es la democracia? Es una práctica inspirada en un conjunto de valores dignos de ser transmitidos. Los más importantes y que dan forma a todos los demás son la libertad y la igualdad. Como régimen político, la democracia es la vigencia de un conjunto de pautas institucionales que conforman un determinado tipo de gobierno, cuyo fin debería ser garantizar la plena vigencia de los valores expresados anteriormente. Los anormales. La historia que no te contaron. Y a pesar de que nos avergonzáramos un poco de Alejandro Sanz, el señor ahí... Por lo menos yo, no podría, sé podríamos decir, nos gusta. ¿Qué nos gusta? ¿Qué no, a mí, la verdad que no, pero bueno. A mí no me avergüenza. Yo me olvidé que estaba él en esta canción, hubieran puesto la otra. No, pero estaba Alejandro Sanz, a mí también me gusta. Los primeros esa, discos. Esa, y acá caen las caretas, sí, ¿eh? Sí. Todas empiezan a caer. No, pero escuchá. Me gusta la música romántica. Soy un romántico. No, pero tampoco, yo qué sé. Igual, yo soy más de la melodía. Solo bobadas. Ahora dicen, o antes decían que Alejandro es un tipo romántico. A mí... Sí, sí, en la laguna. Alejandro Leguizamón. Leguizamón. Ah. Alejandro Leguizamón, hemos tenido data, hay historia, hay grabaciones firmadas donde ¿está grabado? Donde ha leído poemas, donde ha dicho frases realmente de amor. No, pero amor a mí me profundas. Gusta mucho, yo soy muy fanático de Benedetti, y Benedetti es un tipo romántico. Pero no, jamás le pegó una como Benedetti, jamás, siempre fueron cosas salidas del corazón. Mirá que bueno, ya no me gusta, pero Benedetti para mí es como... Como no cerramos el bloque de poesía, yo voy a leer una poesía de amor para enseñarle a toda esa gente que le gusta Alejandro Sanz, Arjona, qué es una poesía de amor. Opa. ¿Se entiende? ¿Podemos? Vamos a citar al señor Paco Grondo, un escritor argentino muerto por la dictadura chilena, pinochetista, en un episodio de esos que son comunes de escuchar en las historias de los 70 y en las dictaduras de Latinoamérica. Bueno, después prometemos hacer una... Creo que ya lo hicimos, una mini biografía de Paco Grondo, pero no importa, el tema que... No, lo que yo quería decir es que él fue una de las personas que intentó proseguir la lucha armada después de la caída del Che en Bolivia. Sí. Paco Grondo. Eso así le costó que, la bueno, vida. Se llama Amarla es difícil. Texto que podría ser una canción de Arjona, ¿no? Sí. Ponele. Puede y ser. Dice así. Es buena cuando duerme. El calor de su cuerpo es un puñal de vidrio que remonta a los sueños. Cuando calla, es buena. Y su voz, una premonición olvidada y peligrosa que arruina el silencio. Cuando grita o llora... O se lamenta, o se divierte, o se cansa. Nada puede contener este dolor alegre que envenena mis sueños y mi soledad. Por eso es difícil pensar en ella, en su cara bondadosa, abandonarse, pero por eso es una cobardía retenerla y dejarla ir, una pavorosa crueldad. A veces, cuando lo pienso, no sé qué hacer con ella, con este destino luminoso. Wow, muy bueno. Te pondría una guitarra acá y... Tendríamos que traerlo a Leandro, porque Leandro, bueno, que hoy no pudo venir. Le mandamos un gran saludo a Leandro. Está encarando una nueva parte de su vida. Él le pone toda la voz así... Melosa. Y, sí, no, aparte sabe. Che, cuando alguien sabe recitar, sabe. Yo voy a hacer lo que me dijeron que venga a hacer y no lo hice, que era repetir los números de teléfono, perdónenme. Perdón, bien ahí, haciendo la dirección técnica. Perdónenme, pero ustedes me lo habían dicho y yo me había olvidado. Es 1566-905002, se pueden comunicar con los chicos de Los Anormales y si quieren dedicarle un poema, si quieren pedir una canción de Alejandro Sanz, no hay claro, problema. Claro, si no podemos seguir leyendo los carteles que hay acá en la radio, que es, por ejemplo, no colgar auriculares en los micrófonos. Gracias, sí. FM Tincunaco. Que está bueno que la gente lo sepa. ¿Qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si un día alguien viene a querer hacer un programa y cuelga el micrófono, ¿qué pasa? Van a decir, tanto teléfono, tanto número de teléfono, y nadie dijo no colgar los auriculares en los micrófonos. ¿Ve? Ahí está. Parece una locura. En la casi improbable chance de que eso ocurra, la gente estará advertida. Atenta. Tenemos otro también. A todos los programas. Los invitamos a la primera reunión con los programas el próximo viernes. Esa es buena. Primero de abril, o sea, ya pasó a las 18. Bueno, pero es un viernes cada mes. Es el primer viernes o sea cada si mes. Si hay algún programa escuchando Los Anormales, el viernes. Y Los Anormales podríamos venir también, ya que estamos. También déjamele. Tirémonos las orejas nosotros mismos. Que sí. www.fmtincunaco.blogspot.com o si no, fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y tenemos otro, ¿no? Tenemos el blog de Los Anormales, que es losanormales2011.blogspot.com.ar. Pero hay cosas del 2010 también, así si quieren entrar. No hay problema. Bueno, se llama así, ¿no? Hay un archivo y hay cosas importantes para ver. Y bueno, acá en mi hojita de ruta dice notibliblio. El notibliblio. Pongámoslo de vuelta. Es el notibliblio. Del notibliblio, que es el pequeño noticiero. El noticiero de la biblioteca. Y bueno, el noticiero de la biblioteca, aparte de seguir comentando e invitando a todos aquellos o aquellas que sean radio escucha de este programa a los talleres, puede ser el de video que se da los martes a las 3 de la tarde en la Biblioteca Popular Paulo Freire, Managua y Cumaná, ahí en la esquina. También pueden acercarse al taller de guitarra con el profe Pablo Echeverri los miércoles a las 10 de la mañana, al taller de mural con el profe Hernán Saucedo los viernes a las 10 de la mañana. Hay un espacio pensado para chicas, adolescentes, jóvenes, de teatro, ¿no? Solo para ellas. Solo sí, para ellas. Mejor no hablar de ciertas cosas. Con la profesora Ileana los sábados a las 4 de la tarde. El taller que también está dando bastante resultado es el de operación de radio. Y acá Carlos nos podrá contar. Sí, estamos en el taller de radio, estamos con Gloria Sandoná, llevándolo. Le mandamos un gran saludo, que nos está operando. Es la quinta normal hoy. Lo estamos llevando a cabo los días lunes, por ahora, de 3 a 5 de la tarde. Y estamos por incorporar un horario a la mañana que se está, va a negociar. Porque nos han agarrado a Gloria, eran como 5 o 6 que querían hacerlo a la mañana. Y nosotros estábamos diciendo como, a la mañana, y no, yo duermo. Gloria decía, no, no me hinches a la mañana porque tengo 2 millones de cosas para hacer. Pero vamos a ver si lo podemos negociar. Bueno, si para... empiezan a pagar. No, mentira. Vamos a ver si podemos hacer el... Los talleres son gratuitos. Libres y gratuitos para los que quieran sumarse. Así que está bueno, nosotros nos sorprendió Gloria porque teníamos 2, ahora quieren ser 8. Pueden llegar a ser 10, así que estamos contentos porque... Vamos bien. Igual estamos peleando por quién dirige la quién... Hay un problema de cartel. Hay una pelea interna, pero bueno, cartel, igual ¿no? la estamos negociando. Y las damas tienen. Digamos. Y las damas tienen. Y aparte sabe mucho más que yo, así claro, que bueno, eso es importante. Bueno, también está el taller de apoyo escolar para jóvenes. Yo sí. Sí, el Yo Sí Puedo, los lunes, los miércoles y los viernes a las 3 de la tarde con Teresa y Verónica, están haciendo un trabajo excelente. Ah, perdón, yo voy a... este miércoles no lo prometo, pero el próximo miércoles vamos a tener un invitado especial de Yo Sí Puedo, alumnos que se han sumado a la manera que dicen, nosotros queremos ir a contar en vivo lo que nos está pasando en el Yo Sí Puedo. Que la semana pasada estuvieron escuchando La Laguna Negra. Y esto va a ser en La Laguna Negra el próximo miércoles. El próximo miércoles. Acá van a venir los alumnos. De 7 a 9. Alumnos tuyos. También van a estar acá defenestrándote. No, mentira. No. Van a estar la acá. La verdad que... Muy contentos con que eso. Sí, ¿eh? Muy contentos. Es una tarea de amor, básicamente. Bueno, y esos son todos los talleres que están funcionando en la biblioteca. Yo quiero agradecer también especialmente a Graciela, a Marcos y a Sebastián de la Reserva Natural de Pilar, que estuvieron ayer en la Biblioteca Popular Pablo Freire compartiendo... una charla con los niños y las niñas escolares de acá del centro comunitario, y incentivándonos y desasnándonos, ¿no?, sobre los cuidados del medio ambiente y ver los problemas, porque me decía Graciela ayer, ¿no?, si haces un mapa de la contaminación y un mapa, dice, de la pobreza y los pone uno arriba del otro, es el mismo, me dice. No es casualidad. Ah, perdón, no, estaba viendo, ayer estaba, el miércoles pasado estaba, no, el martes, estaba googleando, estaba jugando con el Google, y sacó un mapa, después te lo voy a estar mostrando, sobre el hambre mundial. Sí. Un mapa del hambre, no sé si lo has visto, lo has chusmeado. Pero me lo imagino. Argentina casi. Está bastante bien posicionada. Claro, nosotros, claro, tenías la nutrición. Estaba bueno porque eran los colores, ¿viste? Vos tenías el color celestito, el color verdecito. Sí, el rojo. Hambre tiene color. Color rojo potente de hambre y muerte. Y bueno, vos mirabas a Argentina y estaba en el color más clarito, como en el 3,0%. ¿Cómo son las escalas? ¿El color más fuerte? El color más fuerte se están muriendo de hambre, que es allá en Afganistán, ahora. En el Medio Oriente se están muriendo de hambre. Después, y nosotros... El bajito tiene menos hambre, digamos. Claro, no sé si era como una cosa de ver el papel y decimos, ah, bueno, tranquilo, muchachos, nosotros estamos en color más clarito y estamos bien. Bueno, capaz que se mueren menos. Claro, en el clarito se mueren 100 millones. Se puede estar peor, muchachos, miren el Medio Oriente cómo está. O sea, no es una buena escala, ¿no? Aparte pero, de morirte de hambre, te morís de bombas, te morís de tiros y esas cosas. Sí, sí. Bueno... Creo que ya, no sé si lo comenté, pero el otro día, hace como 2 semanas, estaba viendo Visión 7 Internacional, hablaban de Costa de Marfil, y el promedio de esperanza de vida era de 49 años. Uh-huh. Sí. Yo decía, pará, yo tengo 28, si estuviera allá me quedaría... Bueno, pero el promedio de vida en Haití es menor. Es menor todavía. Sí. Pero es por el color de piel. ¿Vos decís no, que es por la circunstancia? No, es por la solamente que se mete cizaña. Sí. Ah, está bien. Es porque es un morochito. El problema es algo de lo que vamos a hablar después, que tiene que ver con la globalización, el imperialismo, la mundialización, la occidentalización y todas esas cosas que terminan en que enferman a la humanidad. Qué loco cuando decís, ¿no?, se mueren de hambre, pero me hace acordar, no sé por qué, cuando dijimos de sobran balas o cuando te dije sobran balas, es como la canción de Calle 13, ¿no? Hay hambre, pero hay muchas balas, ¿no? En esos países que viven en guerra, que se viven matando y que sí tienen para... ¿Será casualidad? No, es que el mundo no está en guerra contra la pobreza, sino que está en guerra contra los pobres. básicamente. Y bueno, después de esa frase magistral que acaba de tirar acá el filósofo amigo Herrera, para pensar, es para pensar. Es para pensar, vamos a ir a la tanda que se nos está pasando, si no. Yo después, digo que si están después, en franja de y media sirve. ¿Y después? ¿Y después qué? Y después vamos a escuchar un tema de Los Piojos. ¿Qué se llama? Para hablar justamente de la globalización. Entrevistas, denuncias, reclamos, testimonios. Las voces de los vecinos se escuchan en la 107.3 FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Comienzo del espacio publicitario. Psst, psst, psst, psst. Escucha, escucha, escucha, escucha. Dajita pona hupaiti, y tieta na caimona chiraja. Y mi kuna botutana llorate de mi coatije. Somos 300 millones de seres humanos repartidos por todo el planeta, desde el Ártico hasta el Pacífico Sur, desde el altiplano andino hasta la profundidad amazónica. Somos los pueblos indígenas del mundo. Y mi kuna botutana llorate de mi coatije. Somos diferentes, valemos igual. Dajita ponajupaiti, y tieta na caimona chiraja. Somos diferentes, valemos igual. Cuando ya se oscurezca la luz y la paz tú quisieras buscar, sé optimista en tu suelo y del aire que respiras. Amazonas, naciones, culturas y pueblos, todos en un solo estado. Vamos a andar. Lunes y miércoles de 8 a 9 de la mañana. Noticias, reportajes, opinión y memoria. Con la conducción de Rubén Becerra y Sergio Ponce. Vamos a andar. Libre como el viento. Libre como el viento. La Biblioteca Popular Paulo Freire te invita a participar de sus actividades. Apoyo escolar para jóvenes, taller de video para adolescentes, programa de alfabetización para adultos, Yo Sí Puedo y mucho más. La Biblioteca Popular Paulo Freire te espera en Cumaná y Managua, Barrio San Atilio, José C. Paz. Biblioteca Popular Paulo Freire, @yahoo.com.ar. Una nueva costumbre, una nueva costumbre. Mates, música y buena onda, todo eso lo encontrás los sábados de 16 a 18 horas en Una Nueva Costumbre. Hola, me llamo Pío Pi. ¿Y por qué te comes las lechugas? Araña, ¿por qué no vas a vivir a aquel hermoso huerto del vecino? ¿Quién es? Soy Mosquín, el mosquito cartero. Cuéntame un cuento. Cuentos para todas las edades en radialistas.net. Visítanos. Revuelto Gramajo, los jueves de 22 a 24. Revuelto Gramajo, algo parecido a un programa de radio. Que de noche yo la busco. Fin del espacio publicitario. Tu radio, tu frecuencia, tu música, tu opinión. FM Tincunaco 107.3, tu voz, nuestra voz. ¿Qué es ciudadanía? La ciudadanía se puede definir como el derecho y la disposición de participar en una comunidad a través de acción autorregulada, inclusiva, pacífica y responsable, con el objetivo de optimizar el bienestar público. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. Y en este momento entonces, después de disfrutar de esta tanda, vamos a escuchar del disco Verde Paisaje del Infierno, de un año hace mucho. ¿Cuánto? Verde Paisaje como del 2002, más o menos. Perdón. Y escuchamos entonces el tema globalización y después lo debatimos en esta mesa radial. Y no se me ocurren más cosas. Che, no, yankee, samurai el ponja, vestido de panquea. Alba Corti Pippen, medio de la puna. No te hagáis problema, darling, sleeping en la cuna. McDonald's, métete en el culo el mate. Nos juntamos todos a tirar los dados. A ver qué gobierno le conviene a estos tarados. Globalización, traga mi canción. Globalización, y olvídate. Seguimos a pata, el cielo hay que doblarlo, los barcos están calientes, hay animales que hacen lo mismo que sienten. Estamos acá hablando, de, entre otras cosas, de la globalización y olvídate. Olvídate. Y olvídate es como que, claro, fue. Había una, bueno, después retomaré una película que se llama Donnie Brasco, que era una película de gángster con Al Pacino. Con Al Pacino y el otro, el que hace de Jack Sparrow, ¿cómo se llama? Johnny Depp. Johnny Depp, en donde los términos, la jerga que usaban era esa, olvídate. Entonces, cada vez que decían eso era como que, alguien murió, listo, ¿no? Alguien moría. Ya está. Forgot, no sé qué es. Bueno, y esto sería algo así. Estamos hablando de Charly García en el corte, sí. Y, pero le estábamos prestando atención con el otro oído a la canción que es. Para, pero si vos con tu oído, ¿cómo hacías? ¿Medio oído para cada cosa si el otro no te funciona? Es que así soy yo. Ah. Ustedes deberían conocerme. Soy una persona multioidística. Bueno, a ver, acá tengo un pequeño informe acerca de lo que es la globalización. Que dice más o menos así. Bueno, pero lo vamos a debatir, ¿no? Va a ser sí, una yo voy cosa a leer así, un párrafo. Leo un párrafo y debatir. Dale, dale. ¿Sí? La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Hasta acá parece algo como todos... Es algo grande. Comunicamos, ponele. Nos comunicamos. Ya, ya cuando decimos la palabra, cuando vos me decís globalización, ya es una palabra muy grande. Pero digo, hasta acá no hay diferencia de fuerza. Es una definición aséptica. Claro. Digamos. Entre, dijimos esto, de comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo. Unificando sus mercados, sociedades y culturas. A través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas, que le dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático, como si tal cosa existiera, o la democracia liberal, otro gran mito, ¿no?, de las leyendas del mundo, que han abierto sus puertas. Qué bueno, ¿este dónde lo saqué esto? Wikipedia, ¿no? Yo te iba a decir, ¿quién escribió Benedicto? ¿Qué va a hacer si no? A ver, espere, que termino el párrafo. Y que han abierto sus puertas a la revolución informática, plegando a un nivel considerable de la liberalización y la democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, en sus relaciones y en su relación internacional. Pues si esto es algo que no hace. Sí, igual, primero quiero aclarar algo. Acá está todo el mundo levantando la mano como en el colegio. Yo quiero hablar, No es que seamos vagos y que vayamos a la Wikipedia, porque sino porque la Wikipedia es de acceso público. Claro. Cualquier pibe va a ir a buscar la Wikipedia. Nosotros queremos leer esto y decir, bueno, más esto o menos, ponele que sí, pero no tan... Igual yo me quedo, yo me de ahí con lo que vos leíste me voy a quedar con tres palabras. La primera parte. Social. Sí. Económica, política. Sí. Sí, y la última que leíste... ¿Cultural? Y cultural. Cuando decimos de las que se unifican las sociedades, claro, ¿no? Es cuando decimos todas esas fiestas que se claro, festejan en todos los países. De hecho, en este momento estamos usando Gin los cuatro. Ese es un argumento que usa siempre mi hermano y se lo estoy robando así de manera... Estamos usando gin. ¿De dónde vienen los gin? ¿Vos, Gloria, tenés gin? Los sí. cinco. Todos tenemos gin. Así que había que ver. ¿Será que se usaba gin hace 30 años atrás? ¿Todo el mundo? Sí, seguro. ¿40 años? Y no, de las 50 mujeres no sé. No, ahí las mujeres usarían pollera, los más chicos, los más pantalón chicos, corto. Pantalones cortos. Y los Oxford que son corderoys, no son... Bueno... Y los pantalones besos. No sé. O sea, la gente campana. Que estudia, ¿no?, esta cuestión de la globalización se hace una pregunta. ¿Qué es? ¿La globalización empezó en 1492? No sé, ¿qué pensamos acá en y esta mesa? Y ahí empezó, pienso yo, que el mercado, o sea, el mercado a expandirse. A expandirse. Para mí la globalización es fruto de la mundialización del mercado. Yo me quedé con la sensación, pensé que estaba hablando de Colón. Claro, porque ya ahí era global, porque él intercambiaba cosas. También se llevaba cosas. Él empezó a invadir otros lugares. Ahora digo algo. No, que es el descubrimiento de América, descubrimiento entre comillas, y de América entre comillas. Porque ya estaba América, claro, y ya había gente viviendo. La llegada de los europeos a Ayayala. Claro, eso es lo que abre la puerta para empezar a explotar los recursos naturales que había en América, y es la máquina que empieza a mover el capitalismo todo. Y bueno, por eso, yo pienso que ese podría ser uno de los inicios. Habría que ver antes, porque como dice nuestro amigo Charlie, antes ya se comerciaba con las Indias. Claro, ¿te acordás que hemos visto películas, no sé, donde se subían a los botes y se llevaban a otras aldeas y se intercambiaban cosas, claro, ¿no? Claro. Tesoros o comidas. Voy a buscarlo en el internet mientras. Pero... Sí, igual eso es más micro que la globalización en sí, me parece. Ajá. Yo creo eso. Claro, creo que la globalización tiene que ver con un cambio mundial, más que nada con respecto a información muy grosa, más grosa que eso, digamos, que hay un simple intercambio de mercaderes, por ejemplo. Claro, pero resulta, o opino yo en este caso, que a partir de 1492 no se da solamente un intercambio de mercancías o materias primas, sino pensemos que, por ejemplo, en este continente no existía la religión católica, y a partir de ese momento es que se empieza a imponer. O sea que nosotros seamos católicos en esta parte del mundo tiene que ver con la globalización. Absolutamente. Otra cosa, cuando uno dice mundialización de los mercados, según el párrafo que leí yo, acá es como que bueno, ¿no? Una interdependencia, comunicación de los países, pero en realidad, por ejemplo, yo he leído un teórico que se llama Immanuel Wallerstein, que él opina que en 1492, no en el siglo XV y XVI, se empieza a formar el sistema mundo. Y en el sistema mundo no es que somos todos iguales, intercambiamos entre todos, no. Tenés un centro que es Inglaterra, Francia... Lo que era Neerlandia, que sería Holanda. Después, una periferia, que ahí es donde entran España y Portugal. O sea, ni siquiera España y Portugal son parte del centro. Y después una semiperiferia, que serían esos países de Europa. Y después una periferia, que es el resto, y todos los demás. Sí. Entonces, el trabajo que se hacía, por ejemplo, acá en las minas, extrayendo metal, estaba vinculado a este sistema mundo, que obviamente ese metal, ese oro, esa plata, o lo que fuere, iba a parar ¿A dónde? A Inglaterra. Pasaba así por... O sea, Galeano en Las Venas Abiertas escribe por ahí que los españoles tenían la vaca, pero otros se tomaban la leche. Y tiene que ver con esto. Los españoles, sí, jurídicamente eran los dueños de las Indias occidentales, que sería América, pero los que se quedaban con el rey. Era mucha monarquía. Claro, no. Pero en España había monarquía y en Portugal también, pero los que se quedaban con los frutos de esta colonización eran los ingleses, básicamente. Lo que pasaba era que Inglaterra lo que hacía era invertir lo que sacaba de América. Invertía y empezaba a crear fábrica, ¿no? Y empezaba a crear industria. Sin embargo, lo que hacía España era acumulaba para la corona, pero no lo invertía en nada. Entonces, en un momento, ¿qué pasa? Se le empiezan a independizar las colonias, se le empieza y se queda en, vuelve a ser lo que era antes, solamente en el terreno español y lleno de guita. Eso con el correr de los pero siglos. No, digamos que fue más capitalista Inglaterra que España en ese sentido, porque empezó a invertir y las colonias de Inglaterra se empezaron a consolidar después de toda la etapa colonial. Claro. Dentro de las corrientes economicistas o economistas, dentro de las corrientes clásicas, hay dos básicamente que son opuestas, digamos, que son la fisiócrata y la mercantilista. La fisiócrata dice que lo que da valor realmente es la producción, es tener la tierra y producir. Mientras que el mercantilismo propone que no, que lo que te deja ganancia es el intercambio. Entonces, España y Portugal eran de tendencia mercantilista, por eso lo que hacían, bueno, trae la plata para acá, lleva para allá, compramos esto, compramos lo otro. Inversores. Claro, pero no productores. Pero no productores. Entonces los fisiócratas proponían que no, que la verdadera ganancia estaba en la tierra y en la producción, que es lo que tiene que ver con Inglaterra, quizás. Es la lucha eterna, digamos, lo vivimos ahora mismo. Sí, seguro. Pero a mí se me ocurre una pregunta, ¿no? Ahora que viene todo el tema de las Pascuas, que había que ver qué se celebra en las Pascuas. Pero, perdón, esa es la pregunta. Sí. Perdón, yo quería, para ya pasar las Pascuas. Entonces, ¿podemos llegar a acordar que al menos desde nuestro punto de vista en 1492, no sé si empieza, pero se da un paso? Sí, yo creo que ahí en algún momento hubo inicios y yo creo que esa etapa fue como fundamental. Después se fue desarrollando mucho más y ahora, claro, el país, la el mundo está como muy, que le dio, pero muy globalizado. Pero nuestro país es inversor o productor. ¿Es más productor o es más de Y decían no, que en una época Argentina porque si es productor mundo, y es productor, nos está yendo bien o realmente no, o sea, porque producimos pero no producimos para acá, producimos para afuera. Bueno, por eso nos está yendo tan mal, quizás. Ustedes saben en que voy a tirar todo mi saber arriba de la mesa. A ver, sí. No, no, después va a de la programa. Guerra de Vietnam se junta a la Unión Soviética porque gana Vietnam la guerra. Se adhiere. ¿Y qué pasa? Empieza a aplicar las políticas de la Unión Soviética, o sea, el Estado centralizado, las regiones interrelacionadas. ¿Y qué pasa? Empiezan a aplicar las recetas del comunismo, que era esto, producir y comer todo junto, qué sé yo. ¿Qué pasaba? Los que mandaban, qué se producía en cada región, eran técnicos. Claro. Entonces decía, bueno, esta región del sur de Vietnam va a producir papas, y bueno. Pasaba los dos a mediados de los 80 se estaban cagando de hambre. Perdón por la palabra, hambre. Sí. ¿Y qué pasa? Cae el muro de Berlín y dice, ¿qué hacemos ahora? Dicen los vietnamitas. ¿Y qué ¿cómo empiezan lo a hacer? Dicho, ¿no? Imagínate el idioma. ¡Ahora! ¡Ahora! Una cosa media extraña. No, ¿qué hacemos ahora? ¿Y ahora qué hacemos? Se llama el disco de Jarabe de Palo que estamos presentando. Y dicen, bueno, cada región de Vietnam va a producir lo que sabe producir. ¿Y qué pasa? Va a poder intercambiar con el mundo siempre y cuando cumpla la cuota alimentaria de todos sus habitantes. Es una economía mixta. Es una economía mixta que no, claro, no tiene otra experiencia en el mundo. Claro. Y Vietnam es uno de los famosos dragones asiáticos en la actualidad. Así que habría que seguir el ejemplo de Vietnam. Y no por nada Vietnam siempre se lo trae en Occidente a partir de la guerra y nada más. Claro. O sea, es como que apareció para la guerra, después nadie más sabe nada y antes nadie más sabe nada. Puede ser que si seguimos lo que está haciendo Vietnam ahora en el mapa del hambre, nosotros pasaríamos a ser blancos. Exacto, en este que estamos hablando antes del Instituto del Rojo. Claro. Seríamos no hambre. Sobre todo porque Argentina tiene todas las regiones para la producción. O sea, puede producir desde arroz hasta todo. Vos acá plantás una planta de dólares y te crecen dólares. Salchichas. Sí, no sé si tanto así, pero tenemos... Te crece político, político, sí, ladrones. Estamos favorecidos en cuanto a región, en cuanto a clima. Es el chiste que dijo. Hay un montón de cosas. Que Dios le dio todo y después le mandó a los políticos. Yo creo que hay un montón de contradicciones con respecto a lo que decís vos, Pablo, porque, por ejemplo, es lo que te decía de recién. En una época hace años atrás, hace muchos años atrás, Argentina fue una potencia, ¿no? En esto estamos de acuerdo. Fue como el granero del mundo, fue el abastecimiento de todo. Tengo que decir, seguí después de echarme. Y ahora... se armó, ¿no?, la tú. Se armó la gorda, perdón. Y ahora no, no, señora, ahora no estamos en el tacho, pero cambiamos el modelo, ¿no? No. ¿Qué pasó en todo, digo, en el transcurso de todo eso? Y yo creo que con lo que vos decís, uno a veces para analizar tenemos que ver desde dónde viene la información que analizamos, ¿no? Porque esto que vos decís es algo que también está acordado, que Argentina a principios del siglo XX era como una potencia, ¿no? El país agroexportador que producía así como una cosa de loco. Cerca del primer mundo. Pero Argentina en 1910 estaba sitiada porque tenía millones de problemas sociales, porque tanto anarquistas como socialistas, movimientos sindicalistas estaban reclamando derechos para los trabajadores y los inmigrantes que no tenían. O sea, desde el punto de vista de índices de producción... Que fue en la fecha de la Patagonia, digamos, ¿no? Sí, la Patagonia Rebelde y los talleres de cena, digamos. Estás en una mirada interna y Alejandro quizás lo está tomando una mirada externa de lo que producía Argentina y vos... Quizás la mirada interna de lo que está sucediendo. No, está bien, pero estamos sitiados, digamos, en la misma época. En la misma época, sí, pero creo que hay diferentes miradas. La idea es, ¿se distribuía o no se distribuía la ganancia? Ese es el punto. No, no se distribuía porque se la quedaba la élite. No, pero yo lo que, a mi pregunta era la que está contestando Hernán ahora. ¿Qué es lo que pasó internamente? ¿Qué pasó, entendés? ¿Por qué no nos desarrollamos? Está bien, claro, eso, exactamente. Y bueno, el revisionismo histórico, que es una corriente que surge a partir de más o menos 1930, dice que no nos desarrollamos porque Argentina era absolutamente dependiente de los capitales ingleses y le echan la culpa desde Rivadavia hasta lo que fue el pacto Roca-Runciman en 1932-33, que Argentina era, que la élite argentina era adicta a los capitales ingleses y que nada más no. No, pero esa visión está mal, porque desde esa visión dirían, bueno, como Estados Unidos ganó la Segunda Guerra, deberían haberse alineado con Estados Unidos. No, lo que plantea esa visión es que los gobiernos tienen que ser nacionalistas. Uh-huh. Y ahí después entramos en otras contradicciones. ¿Y Chávez? ¿Pero qué es esto? Bueno, entonces... Chávez, qué bien que habla Chávez, yo lo escucho hablar y digo, qué bien, a mí me gustaría tener un presidente así. El único así, que loco diga, que escuchó que diga, el discurso de Chávez... El problema decía... es el imperialismo y la globalización. Pero no sé por qué vos decís eso, si yo estuve viendo todo el día Canal 9, Canal 13... No, pero ahí te lo van a mostrar decían, como... ¿qué está diciendo este loco? Y nosotros le damos un premio a este, ¿te das cuenta? Ese fue terrible, porque encima por lo que le estaban dando el premio era por otra cosa. A veces... Pero viste cómo es, los medios mezclan todo. Bueno, esto también tiene que ver con la globalización... Sí. Es que los pool de medios, o sea, todos los grandes grupos económicos que manejan medios, tienen dependencia también. O sea, el grupo Clarín está haciendo un proselitismo o una cuestión de, ¿cómo se dice?, un acuerdo así entre pares con el grupo Cisnero, que es el que está en Venezuela, que yo, obviamente no le conviene. Perdón que me meta justo ahí, no, yo te estoy haciendo una carrera donde... me explicaron un poquito sobre la jerarquía en los medios, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo escuchaba la jerarquía en los medios, ¿a qué responden los medios, no? Que ya no responden a la libertad de expresión o a la libertad de prensa. Sí. No, pero no es así. Es así. Yo te digo, es Fox, CNN, después Televisa, después Grupo Cisnero, Redo Globo, Clarín. Ese es todo el mapa. Claro, esa es el... y el mapa es así. De América. Clarín responde a Redo Globo, a Grupo Cisneros y a Televisa, que son los grandes grupos de medios que hay en toda América. Entonces, Marx tenía razón cuando decía que en algún momento se iban a formar monopolios. Es la concentración y centralización del capital. Hasta que la concentración sea tan grande y los proletarios de todo el mundo estallemos en una revolución. No, eso no va a pasar. La jerarquía que viene tirando los medios de arriba, ¿no? Que es la empresa publicitaria. Uh-huh. La empresa publicitaria, ¿no? Que publicita, ponele, si está publicitando Ledesma, Azúcar Ledesma, está publicitando, no sé, una hoja de y media del diario Clarín, no se puede hablar de lo que está pasando en Ledesma. Claro. Sobre la explotación de los trabajadores de las azucareras. ¿Por qué? O lo que pasó en la famosa noche de apagón, digamos. O la noche de apagón. Porque las publicidades y los grupos políticos que están pagando por estar en ese diario los limita. Otra cosa con eso es que de pronto se dieron cuenta los dueños de los medios que los noticieros eran un lugar donde no ponían publicidad y dijeron: pongamos la publicidad ahí. ¿Qué importa el periodismo, la noticia? Sí. Y te encontrás con secciones de tecnología en todos los noticieros. ¿Por qué cuando Movistar se manda alguna cagada? ¿Cómo? Le digo, ¿una qué? Se manda, una equivocación, una, señor. Una equivocación. Pensé que estaba a las 7 de la tarde. Perdón, che. Perdón. Es horario de protección al menor. Claro. Una equivocación, un error de la empresa que a se manda sí, alguna, también. ¿No? ¿Por qué esos medios no dan una nota sobre ese tema? ¿Por qué? Porque Movistar tiene como 10 páginas pagadas en Clarín. Obvio. Y en las publicidades de cosas. Entonces no lo pueden tocar. Vos decís una empresa telefónica, una empresa de telefonía celular. Exacto. Y también las empresas de teléfono. Ah, y eso habría que recordar al gobierno, que las compañías de teléfonos celulares son monopolio también, ¿no? No sé si se dan cuenta, hay tres y las tres son de Telefónica. Sí. No me quería ir de lo que estabas hablando, ¿no? Yo voy a la jerarquía de los medios que a veces... Sí, incluso. Y Hernán está dando una explicación y nos fuimos al... Sí, yo me fui en la jerarquía de ya los medios. Ya se debe haber perdido él también, pero podríamos retomar con el tema de los huevos de Pascua que quedaron ahí sueltos. La globalización se percibe como esto, ¿no? Como el corriente de flujos económicos, y bueno, con ellos, con los flujos económicos, pasa esto que hablábamos acá recién, de cómo los grandes monopolios de un país se van alineando con los de otro país y van formando un gran monopolio ya a escala mundial. Porque si tiene algo esto de particular, este imperio de la comunicación de Estados Unidos y del occidentalismo, a diferencia de otros imperios que ha habido en otras etapas de la historia, es que nunca hubo un imperio mundial. Uh-huh. Eso nunca, porque ni siquiera porque se murió Alejandro Magno. Porque si no, ¿quién te dice? Porque Alejandro murió, porque si no... Y Alejandro Magno ya... ¿Por qué se murió Alejandro Magno, no? Y ya tenía mucho, dijo. Mucho, y sin embargo, la historia de amor que había detrás que era, se había enamorado de su mejor amigo, de que era su amigo de batalla. Bueno, ¿no? Pero eso era una costumbre de la antigua Grecia, donde tener relaciones serviles homosexuales no era algo... Y hablando de costumbres... Hablando de costumbres... Yo quiero hablar de los huevos de Pascua, señor. ¿Por qué querés hablar? ¿Qué nació primero, el huevo de Pascua o la gallina? ¿De Pascua? ¿Qué tiene que ver esto con la religión cristiana? Si alguien sabe, podría mandar un mensaje diciendo... Al 1566-90-5002. 1566-90-5002 para decirnos... El huevo de Pascua es de chocolate. ¿Sabés de qué me dijeron, lo que me dijeron a mí? A ver. Me lo dijo una católica. Ah, bien, vamos. Vamos bien. Se acordó una canción. Me lo dijo una cristiana. Esperá. No, pero por lo menos... Supuestamente... Fuente confiable. El huevo es como un símbolo de nacimiento. Ajá. ¿No? ¿Y qué pasó en Pascua, supuestamente, los católicos? ¿Qué pasó? La resurrección de Cristo. Nacimiento, Cristo, resurrección. Era ovíparo, ¿no? No, es el Vía Crucis, eso, a eso nos estamos refiriendo. No, nacimiento. Esto es como... Muere y después renace. No, lo ponen en la cueva, cuando se muere lo ponen en la cueva, el séptimo día nace. Nace de nuevo. ¿Es el tercer día resucita? Que resucita. ¿El tercer día era? Bueno, vieron, yo no soy católico. Yo ninguno. Ah, bueno, pero... Gloria. Entre todos... Gloria día resucita. Bueno, perdón para los católicos. Al tercer día resucita. Burro, dijo el otro. Al tercer día resucita, ¿no? Burro por delante. Bueno, supuestamente es resucita al tercer día. Y el huevo es como un símbolo de nacimiento, ¿viste? Entonces, supuestamente por ahí viene la mano. Y el conejo, no sé qué... Claro, los conejos no nacen de huevo. Iba a decir, se me ocurrían otros símbolos relacionados al nacimiento, más mamíferos, pero no iba a quedar bien. Sí. No, y lo que... Hoy ustedes estaban citando la fuente de Wikipedia. No les recomiendo que busquen esto en Wikipedia, porque... El año pasado lo hicimos, muchachos. Nosotros lo buscamos y dijeron que... Irritante. Al tercer día salió Jesucristo... De un huevo. Con un conejo. Con un conejo de la cueva. ¿El conejo resucitó? Claro. El conejo corrió la piedra, no Jesús. Eso es lo peor que el conejo. Que el conejo. Qué ocurrente, ¿no? Y que el conejo salió como a pregonar la palabra de. Pará, hablaba, no jodás. Sí, era San Pedro, sí. Le decían conejo. Los muchachos no busquen esta información. Lo peor de esto, chicos, es que cuando te mandan a buscar a los pibes, el del. Claro, pónganme la lista de conejo. Ve al pibes y le lleva eso a la maestra. Pero señorita, no lo saqué de la Wikipedia. Si lo dice la Wikipedia, es verdad. Me está jodiendo, lo voy a decir. Yo no sé cómo estamos con los tiempos. Estamos en 08, así que todavía podemos mandar la tanda. Estamos en cero. Pero bueno, no sé si quedó claro, cerrado. No, la onda era que habíamos tirado lo de Shop. Estábamos discutiendo sobre los huevos de Pascua, ¿no? Porque, o sea, sobre la globalización, ¿no? Claro. Porque lo que es la Pascua se festeja en todo el mundo. Sí. O sea, ya es global. Entonces es como que queríamos ver que... Y es una rama, digamos, las costumbres se globalizan. ¿Cuántas cosas, ahí cuando decíamos sociedad y que se mezclan con la... Bueno, esto que quería... Claro, como hablábamos de los jeans también, entonces vamos a hacer una pequeña... vamos a poner un tema, pero yo quiero rescatar que como concepto la globalización hace referencia a un fenómeno mundial en donde hay favorecidos y hay desfavorecidos. ¿Por qué serán de chocolate los huevos? Porque la cáscara de huevo no se puede comer. Habría que hacerla de chocolate, claro, para que sea comestible. Chocolate. Muy bien, Gloria. No, y sé. Entonces ahora sí nos vamos. Porque a ir... Porque el conejo se lo sacó de atrás. No, y después de esto... No, ¿sabes no, qué? Como lo saqué Gloria, de Wikipedia, che. Como Gloria, nuestra... No te creo nada. ¿No? Operadora técnica, es parte de este programa. Sí. Ella tiene para aportar un audio de alguien que sabe un poco más que nosotros. Que fue Ernesto Guevara. Que sabía que hace como un poquito más, sí. 40 años atrás ya empezaba a hablar de la globalización. Así que lo escuchamos. Dale. A ver, escúchame. Habla. ¿Quién sabe explicar esa palabrita que está tan de moda? La globalización. ¿Globalización? Yo sé. A ver. La globalización es un conjunto de factores relacionados No te enredes tanto, güey. Oigan, ¿quieren entender facilito lo que es vivir en un mundo globalizado? Ya, pues suéltala, ¿no? Ya, pero escuchen, pues. 1, 2, 3. Piensen en la muerte de la princesa Diana. No, ya estoy aburrida de princesas, reyes, papas. Ya me hartaron con tantas... Espérate, pues, cara bonita, espérate. Es solamente un ejemplo. Escuchen bien. Diana, Lady Di, una princesa inglesa con un enamorado egipcio, tienen un accidente de carro dentro de un túnel francés. El auto alemán con motor holandés es conducido por un belga borracho con whisky escocés y seguido por paparazzis italianos en motos japonesas. ¿Te das cuenta? Eso se llama vivir en un mundo globalizado, en un relajo donde no hay barreras, ni fronteras, ni banderas. Eres un genio, panita, una maravilla. ¿Y tú, Bombón? ¿Entendiste la globalización? ¡Clarinete! Perfectamente, chico. No le creo. Pero ¿saben? Yo tengo un mejor ejemplo para explicar eso de vivir en un mundo globalizado. Ahora te lo digo. No me digas, a ver. Pues desembúchalo. Desembucho. Y escucha bien, ¿ah? Se trata de un amigo mío que recorrió el norte argentino en bicicleta. Atravesó Chile, Perú, Colombia y Venezuela en moto. Llegó en avión a Guatemala. Salió por tren hacia México y entró en Cuba por barco. Viajó a los 5 continentes. Recorrió el mundo entero. Espérate un momento, pues. ¿Y quién es ese amigo tuyo tan viajero? Oye, que en bici, en moto, en barco, en avión. Ay, preséntamelo, yo quiero acompañarlo. Ay, qué mala. Ustedes no entienden. Él no iba como turista, no. Sino hablando con la gente, ayudando, revolucionando. ¿Entienden? ¿Cómo que revolucionando? Recorrió el mundo entero antes de llegar a Bolivia, donde lo mataron. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. ¿Pero quién es ese men tan globalizado que conoció todo el globo? ¡Ay, el Che! ¡Pues el Che! ¡El Che Guevara! Sí. ¡El de la boina con la estrellita! ¡Ese mismo! ¿Sabes qué? Tu princesa Diana no globalizó nada. Lo que hizo fue vivir bien y gastar plata, nada más. Así no vale, pues. Mi amigo globalizó la solidaridad. Combatió por la justicia aquí y allá. Sin importarle las fronteras de los países, no. Porque tampoco tenía fronteras mentales. Yo tengo una camiseta del Che. Lo importante no es la camiseta ni el póster, sino sus ideas, ¿entiendes? Los ideales de justicia del Che que también se han globalizado. Y sobre todo, muchachos, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Esa es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, comandante, aquí Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. FM Tincunaco 107.3. Una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada, una radio apasionada. Sí. Comienzo del espacio publicitario. No olvidemos. Censura. Miedo. Oscuridad. Tortura. Silencio. Muerte. No fue guerra, ni sucia ni limpia. Fue terrorismo de Estado. Fue genocidio social, económico y cultural. Fue un momento de oscuridad. Nuestra memoria es nuestra historia. No la negociemos. No la negociemos. Libre como el viento. La Laguna Negra. Carlos, Cristian, Emilio y Ale te invitan a sumergirte en la Laguna Negra, un chapuzón en la actualidad. Todos los miércoles de 19 a 21 por FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz. Dengue, informarnos para prevenir. El dengue no se transmite de persona a persona. La transmisión es de una persona infectada al mosquito que la pica y del mosquito que pica a una persona sana. Los síntomas de la enfermedad son una gripe muy fuerte con mucho dolor de huesos que dura de 5 a 9 días. Si una persona se vuelve a infectar, la enfermedad es más grave cada vez que la vuelve a contraer. Se recomienda cuidar especialmente a los bebés hasta 3 años porque se deshidratan más fácilmente que los niños más grandes y a las embarazadas, ya que podría provocar parto prematuro. El mosquito que transmite el dengue no produce aborto ni malformaciones al bebé. Ante cualquier duda o síntoma de la enfermedad, dirigirse al centro de salud más cercano a su barrio. Todos los lunes desde las 14:30 horas, escucha Los Pibes del Barrio. Los Pibes del Barrio. Los Pibes del Barrio. En su segundo año vuelve el programa del Centro Comunitario Belén. Acordate, Los Pibes del Barrio desde las 14:30 por FM Tincunaco. FM Tincunaco es parte del equipo de comunicación de la red El Encuentro, asociación civil sin fines de lucro. Subiría 4.683. Expreso Farco, un resumen de noticias con las voces de todas las radios. Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana, todos los viernes desde las 8 de la mañana por tu radio FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Fin del espacio publicitario. ¿Cómo ser un buen ciudadano? ¿Cómo ser un buen ciudadano? Contribuyendo para hacer de tu escuela, tu comunidad y el mundo un mejor lugar. Responsabilizándote por las cosas que pasan a tu alrededor. Participando en servicio a la comunidad. Ayudando a cuidar el medio ambiente. Ser un buen vecino. Tratar a los demás con respeto y dignidad. Seguir las reglas de tu familia, tu escuela y tu sociedad. Un buen ciudadano debe participar en su comunidad para que sea un buen lugar para vivir. Continuamos, y voy a decir el tiempo y la temperatura para quedar muy así como bien, más profesional. Siendo las 4:18 de la tarde, en esta tarde en San Atilio, Buenos Aires, José de Paz y el mundo. ¿Pero sabes cómo se dice? ¿Vos sí, decilo vos que me parece que estás más entregado. ¿A dónde estamos? A ver, pará. 4:18, 18 grados. Son las 4:18. ¿Temperatura es? 18 grados en todo el país, muy incluso bien. El sur. No tan así, pero bueno, más o menos así. La humedad es del 45%. Y en hectopascales, que son Pascales y Héctor, juntos. ¿Héctor Pascual? Héctor Pascual. Héctor Pascuales. Bueno, después la primera, perdón, va a ir mejorando. Otro día lo hacemos mejor. Che, en San Luis la misma hora, ¿no? Sí. ¿Y la misma temperatura? ¿Y la misma temperatura? ¿Se hace lleno, remera? ¿O habrán cambiado la temperatura los sábados? ¿Sabés que, claro, se tiene que decir? Pero ¿sabés que se tiene que decir siempre? Decís la temperatura de tu país, de tu ciudad, poner acá de San Atilio, de tu comunidad, y después la de una provincia cual vos quieras. Claro. Se tiene que decir en sí dos. Eso se hace en el 13 de la mañana. Está pasando un avión en este preciso momento. Sí. Y nos están por bombardear. Y bueno, nos despedimos de nuestras familias. Mirá, estás jugando la gran final de... Empieza y media, estoy viendo acá el minuto a minuto de Barcelona-Real Madrid. Eso es globalización. Ah, es fútbol. Es globalización. Ya existía el fútbol antes de la globalización. Antes de Argentina... Pero se pateaba la vejiga de... De los dinosaurios. Ahora se patea la vejiga de los chinos. No, iba a decir, antes vendíamos cuero y compramos bota hecha y ahora vendemos Messi y después compramos el cable y miramos los partidos. Ah, claro. Perfecto. ¿Está mal? No digo que esté mal. Y este vale como algo de, no sé. Y vale mucho. No, me parece que nos están devolviendo muy poco. Por lo peor, 450 mil millones de. Lo peor es que euros. No ganamos nada por Messi, digamos. No. La teca se la lleva al que lo vendió. Claro, ¿no? Porque vos te pagas una zapatilla de día, vale 700 pesos. Pero eso sí, pero si en Asia, en Malasia, en Taiwán, tú se le pagan dos mangos, trabaja en pibe de 8 años fabricando la zapatilla. ¿Y dónde va toda la guita que sale? A los bolsillos de Messi, señores y señores. Sí. Nosotros le pagamos el sueldo a Messi. Es así. Bueno, así que mejor que hagas un gol. Y el maple de huevo lo paga 15 mangos, pero hay pibe que se murió ahí. La huella. En la huella. ¿Eh? ¿Y quién se llevó la guita? Pero bueno, uno no puede estar. Yo entiendo todo eso, pero uno no va a pensar. Si uno se compra una remera en cualquier lado, no va a pensar. Porque no podés estar pensando cuánta gente se murió para esa remera. Porque en ese sentido vos no podés comprar nada. No, pero podemos reducir los índices del consumismo bastante pensando en algunas cosas sí, en otras en no. En algunas sí, por supuesto. Por ejemplo. Por eso reducir. Si hay tres azúcares y dos pertenecen al Edesma y vos no sabés y lo comprás, no estás contribuyendo a la muerte de la gente que trabaja allá en Tucumán. ¿Y pero si sabés? ¿Y si sabés qué comprás? ¿Qué azúcar? Que no sea otra. Comprá chango, alguna otra. Y ahí Chango, no se murió nadie. Andy Chango, esa de estar Chango. Y bueno. ¿Estamos seguros que ahí no se murió nadie? Es todo un tema, ¿no? No, cuando, no estamos seguros. Cuando, obvio. Cuando hablamos de eso, es todo un tema. Más cuando tocas, qué sé yo, la parte de la ropa, ¿no? Pues, la ropa es todo. La ropa es todo. O sea, salvo que te la hagas vos, todo. Claro, no toda sé. La gente. No sé, a mí me gusta, no sé, me gusta ese jean, loco. Y vos decís, ¿sabés lo que? ¿Sabés que qué? Ese jean lo hace, es de la marca de la mujer de Macri? ¿Sabés que le tiene laburando una banda de pibe allá esclavizado? Esto es globalización también. Y vos decís, loco, no me hagas el tirma, me saco el jean y me voy en Solsillonca. No, ¿sabés que ese Solsillonca también no, es de aquello? Deberías bueno, estar en. Esto es un tema, ¿no? Ese corte bueno, pero no es como quiero defender las hijas de mil perras. No, obvio, no. No, pero es lo que decíamos, es que decir, vos loco, tenés que vestirte para salir a la calle y combatir. Claro. Y usá ropa, tranqui, loco. ¿Entendés? Sí. Yo trato de comprar ropa sin marca, por ejemplo. Pero también, o sea, pero cuando hago esto, la ropa sin marca. Es de marca, porque tiene la etiqueta. Claro, todo, pero vos decís. Alguna marca tendrá. Pero vos decís, viene alguien que de alguna fábrica, de algún cuartucho de ahí de Gran Buenos Aires que lo tienen metidos. Por ejemplo, yo me compré en Coto 48. Dos remeras de 10 pesos. Y después pensaba, digo, estas remeras si vale 10 pesos. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? O sea, ¿cuánta gente se ha explotado? Porque si el costo de venta al público es de 10 pesos, imagínate cuánto le están pagando al tipo que la hace. A lo que cuesta el... Ah, pero a mí me salió 10 pesos. El material de la mano de obra. Bueno, sí. Y bueno, ahora léete con eso que pasó ayer. ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Qué fue lo que pasó ayer? Fue un día importante, especial. No sé, ¿por qué? Ah, el 19 de abril. Lo tenés en el papel, si no lo tuvieras, pero vos está me lo preguntás así, yo pensaba que... O sea, ya hablamos de la charla de la reserva, ¿no? Sí, ya hablamos. 19 ahora de sí. abril. 19 de abril fue el Día Internacional contra los Derechos a la Salud. ¿Contra? Pero, raro, contra ese. No. Capaz que también está medio pifiado, Charlie. No, 19 fue de Derecho a la Salud, sí, el Día Internacional de Derecho a la Salud. Sí, no, Gloria, ¿me hace así? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, pero también... Ver, si es de la Wikipedia, no sé, habría que dudar. No, es de la Wikipedia. A ver, Ale, nos va a contar algo. El 19 de abril, aparte de haber sido el cumpleaños de Lucy, la hija de Vero... Feliz cumpleaños para ella. Ahí, fue el Día del Aborigen. Aparte. Bien. El Día del Aborigen se conmemora o se reivindica los derechos, de alguna manera, de los aborígenes, ¿no? En esa fecha Es una fecha en donde muchos pueblos originarios se juntan y fortalecen todavía un poco más el laburo que hacen durante toda su vida, o que vienen haciendo durante toda su vida, ¿no? Toda América celebra esta fecha recordando a quienes habitaron nuestro territorio antes de la llegada de los blancos e imprimieron a la tierra las primeras, sí, ¿no? E imprimieron a la tierra, sí, las primeras esencias culturales que, mezcladas a las de los colonizadores europeos, dieron como consecuencia nuestras realidades actuales, ¿no? Esto es lo que dice el primer párrafo de este pequeño informe que estuvieron produciendo acá los amigos de los anormales. Y la verdad que es un día muy, pero muy como significativo. Y es lo que digo yo, es que a nivel humano hemos logrado un montón de cosas, porque antes esto, hace cuando yo iba a la secundaria, esto no existía. Claro, estaba invisibilizado, no es que no existía. Digo, para mí. Claro, claro, sí, para el para común mí estaba de... era invisible, esto no era, ¿entendés? Y el común era el indio, claro, el de manual, día de la raza. El manual, el día de la raza. El día de la raza. El día de la raza. Tremendo, ese es tremendo. Ese fue tremendo. Yo les cuento una cosa que es a nivel histórico. La recordación fue instituida por el Congreso reunido en 1940 en la ciudad de Pátzcuaro, México. Pátzcuaro, México. Ahí está. Con el objeto de salvaguardar, ¿sí?, y perpetuar las culturas aborígenes del territorio americano. Con este objeto fue como incluido esta fecha o esta recordación, que está bueno, ¿no? Está recopado porque, bueno, esto, como yo decía, está medio invisible para mí y para un montón de personas. ¿Sí? En la ocasión se reunieron en la asamblea un gran número de indígenas que presentaban a las poblaciones autóctonas de diversas regiones de nuestro continente, ¿no? Ahora yo digo, ¿cómo se dice indígena, aborigen, indio? ¿Cómo uno tiene que llamar a estas personas o a estos pueblos originarios? Porque hay un montón de... Por ejemplo, yo tengo una amiga española que me dice indígena, no, porque indígena es un... De la India. Sí, no, pero es como un nombre o... ¿Es un nombre despectivo, será? ¿No? Claro. Lo toman como algo despectivo. Como un nombre que indígena, como un nombre que pusieron los españoles para esos habitantes en la época, digamos. ¿No? Yo no sé si será así. Ella que viene no como de un poco, claro, más de saber. Lo que pasa España, con, digamos. Lo que pasa con eso, Ale, es que en España no hay indígena. Cuando llegaron los españoles... No hay. No había ni indio ni indígena. Uh-huh. Había, no sé, azteca, inca, codoveos, indios cuñá, boricua. Para mí el término más apropiado es el de nativo o aborigen. Nativo. Porque el aborigen es desde el origen. O sea, sí, pero aborigen también, sí, suena despectivo. Para mí originario. Nativo, para originario. Mí nativo. No, para nativo, las... creo que nativo. Bueno, le voy a decir, vos sos un nativo oriundo de... Porque no, aparte, a mí originario me suena que hay cosas que no son originales, entonces... Él es originario, pero no, yo no soy originario. Yo utilizaré eso, nativo oriundo, que sería oriundo, sería de dónde es, o sea... Bueno, no... yo puedo contarles que, por ejemplo, digamos, una entidad a nivel nacional que nuclea los movimientos campesinos... indígena se llama así, Movimiento Nacional Campesino Indígena. Porque o sea no que ellos nada. Mismos están tomando para ellos el nombre indígena, así que no me parece que, uh-huh, que les vaya a caer mal, si se quiere, no, de alguna sí, manera. Seguro. Te cuento que en esta reunión, en este congreso, en esta asamblea, se habló sobre la situación social y económico de estos pueblos, de sus problemas, de sus necesidades, y como resultado de esa reunión quedó fundado el Instituto Indigenista, como decía recién Hernán, Interamericano, que tiene su sede en México y que depende de la OEA. Por eso es que a partir de ese año se festeja el Día del Indio Americano, y esto es cada 19 de abril. Bien, ¿no? Un poquito de historia ahí como para recordar. ¿De dónde viene este día? Uh-huh. Bueno, en 1945 Argentina, mediante una ley y una resolución legislativa, lo toma para sí. O sea, le mandamos un saludo acá a la gente de la CUOM que sigue ahí a campe loco en Plaza de, sí, Mayo. Uh-huh. O sea que a partir del 45 en Argentina se conmemora, se celebra, se dicta. Yo te digo la verdad, esto es algo que también conocí ahora, no sabía que el 19 de abril era el Día del Aborigen. Yo bueno. sabía, pero, o sea, está bueno recalcarlo. Yo lo supe desde el año pasado, ponele, o desde que entré a la radio. Claro, más que o la menos. Radio me lo marcaron un montón y yo no sabía, digamos. ¿Entendés? Pero por el laburo que lleva la radio adelante hace bocha de años. Así es. A mí hay una cosa que me interesa resaltar. Dime tú. Siempre escucho, ¿no? Porque a veces es políticamente correcto hablar a favor de los pueblos originarios. Para mí no, sí. Sí, no sé si tan es totalmente correcto, ¿no? Humanitariamente solamente correcto, políticamente correcto. Pero ¿qué pasa? A veces se caen equívocos. A ver, por ejemplo, cuando se dice que los pueblos originarios reclaman por la tierra. Y eso no es verdad. Acá a ver, ¿cómo? Eso no es verdad. Los pueblos originarios no reclaman la tierra. ¿Qué reclaman? Ellos pertenecen a la tierra. Está bien, pero eso cómo lo pones en términos jurídicos, de leyes. Claro. ¿A ellos les importa eso? Sí que les importa. Y ahora, en este momento no, ellos tienen que reclamar, o sea, pero el pedazo no de tierra para que lo dejen. El pedazo de la tierra solo para el uso. ¿Se entiende? Es parte de su cultura. Ellos pertenecen a la tierra. No es que la quieren como propiedad. Sí, culturalmente sí. Culturalmente tenés toda la razón. Pero claro, o sea, lo que pasa es que cuando uno escucha... 99.9%. No, porque esto se presta mucho al sentido común. O sea, si alguien escucha el reclamo, ¿no? Y se para desde un punto de vista jurídico y dice, no, si ellos no la compraron, no les pertenece. La tierra es el que la trabaja. Exacto. Nosotros bueno, lo pensamos y el Estado así. Antes de instituirse se la robó a ellos. Ah, bueno, pero eso fue hace mucho, dirá el que lo escucha. No, bueno, pero... No, hasta el día de hoy se siguen metiendo... Pero yo quiero un poco sacar el reclamo de lo que es la propiedad de la tierra. Porque ellos no reclaman propiedad de la tierra. Ellos reclaman el derecho de trabajar esa tierra porque son parte de la tierra, ¿entendés? Creo que es diferente. Claro, es lo mismo. Lo que pasa es que en términos jurídicos... Pero en términos jurídicos la tierra es tuya o es del otro. No hay cultural ni nada. Pero eso hay que recalcarlo, porque si no se presta al juego este de decir quién es el propietario o no. Porque lo que a ellos les importa no es la propiedad de la tierra, es el derecho sobre la tierra. Igual, para mí no es muy diferente las dos cosas que vos estás diciendo. Para mí sí. Porque yo entiendo la diferencia que vos decís que es propiedad, lo estás poniendo en términos re mercantilista, re capitalista, que no es lo que ellos reclaman. Es que, pero Pablo... A ver... Ellos, si no obtienen el título ese de propiedad, corren el riesgo de que lo desalojen. Más, una ley que está impulsando ahora, un proyecto de ley, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, es contra los desalojos porque están siendo justamente desalojados. A ver, yo lo que estoy tratando de hacer es que tratemos de dejar de mirar esa parte solamente jurídica que se ve. Obviamente ellos van a reclamar eso porque están en riesgo de desalojo, pero que empecemos a entender sus reclamos desde el punto de vista del derecho que ellos sienten. Porque son parte claro, de la tierra. Ahí sí, entendemos. Entender la cosmovisión. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos hablando de que ellos reclaman la tierra, bueno, pero ¿cómo lo reclaman? ¿La reclaman por propiedad solamente? No. Esto claro, una forma explicativa por eso para dije, el oyente para sería, mí es importante. Ahora que te entiendo, eso. Digo, es fundamental lo que vos decís, porque por lo general desde los medios siempre se analiza el fenómeno y no el proceso de que hay detrás. De hecho, la novela que estoy viendo yo habla de eso. La de novela del 11, el prime time. Solo hay una gay, sí. Ah. Y bueno, y habla de eso, que los indígenas reclaman la propiedad de la tierra. Y no es que reclaman la propiedad solamente. Eso reclaman es algo más profundo. Sí, reclaman su derecho. Yo sobre... Le cuento claro, así... Lo son parte de la tierra. Exacto, le cuento lo utilizan así, como cliché nada más. Nada, les cuento no, así no rapidito. Les interese. Estoy estudiando la revolución zapatista y a mi hijo le voy a poner Emiliano. Sí. Era... O sea, por lo que estoy leyendo, por lo menos, ya desde ese momento y desde antes venían los problemas de tierra en toda América. Buscando otros Emilianos más feos para que no le ponga Emiliano. Claro, para. Emiliano de Gran Hermano. No me digan que le vas a poner Emiliano por Emiliano de Gran Hermano. No, obvio, Emiliano, ¿por qué si no? Emiliano Ernesto Nievas. Bueno, no importa. No suena, me la, pega. Suena una patada. Sandino, ¿no? La, Emiliano, Sandino, Emiliano Ernesto. Gusto Ernesto Nievas. Igual le bueno, puedes poner quietos nombres. Si le pones de todos los artistas que le gustan, ¿saben? Si no, se mira como Federica Páez y Ernestina Páez, que como le gustaba Federico García Lorca y Ernesto Guevara, le pusieron a las mujeres Federica y Ernestina, pobrecita. Total, ellos no pueden elegir. Mentira, había que hacer un proyecto de ley para que cada persona elija su nombre. Bueno, vamos a ir a un tema. Ojalá. Sí, no, lo otro que quería contar o decir... Sí. Es que... No pasamos ni un tema hoy, eso, sepan los dos. Bueno. Y los dos feos. Importa. Bueno, pero estamos cargando información. Nah, a mí me gustaba el meloso, guarda. Y el otro también estuvo. Pero a mí me parece que... que es llamativo que los problemas que tienen los campesinos indígenas en este país y en los demás son muy parecidos a los que tenían hace 150 años. Es como que la historia en esa parte del mundo no transcurriera porque muchos no tienen electricidad. O sea, yo, el otro día fue una charla del movimiento campesino y decía, yo no me puedo ni imaginar vivir sin electricidad. Y es por donde cae el brazo de la ley desalojándolo. El hombre se acostumbra. Yo me acostumbré la semana pasada 24 horas, 48 horas sin luz. Y me pude acostumbrar. Sí. Puteaba un rato. Yo tomaría también el ejemplo de la Revolución Rusa. ¿Viste? Hay una canción muy conocida de la Polla Records que habla sobre un talibán, ¿no? Que dice que laburaba la tierra un montón. Laburaba la tierra un montón y el curita se comía todo lo que se laburaba, ¿viste? E Iván siempre dormía a la intemperie y laburaba como perro. Un día llegaron unos tipos y dijeron, la revolución triunfó y ya no tenés que levantar más papa y dársela al curita para que los coma. Creo que hay un montón como de frases significativas en todo eso, ¿no? Bueno, ahora no sí. Va a comer de tu hambre. Bueno, ahora, Pablo... quiero escuchar un tema. Dale. Igual me quedó solo de tal, Iván. Iván y Rusia, sí. Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora, que bueno, el anterior lo salteamos, ya está. Dale. Este, presentalo vos, porque yo no lo conozco. Este tema, Hermano, creo que se llama. ¿Eh? Hermano se llama. Hermano. Es un tema de resistencia suburbana. Qué buena va. Bueno, escuchamos el tema y después vamos a ir a la tanda, que todavía estamos en el 30, así que estamos bien. Y continuamos con más. Los anormales sumergidos en una laguna negra de dudas. El martes. Anoche tuve un sueño, dulce y amargo. Anoche, mi difunta abuela quiso visitarme. Anoche, ella me envió una carta. ¿Quieren saber qué decía? Yo también. Estaba escrita en Wayunaiki. Anoche tuve un sueño. Hoy quiero aprender a leer y escribir en Wayunaiki, la lengua de mi abuela, mi lengua. Leer el pasado, escribir el futuro. Wayunaiki, semilla para siempre. Escucha. Dajita pona hupaiti, y tieta na kaimoina jiraja. Y mi kuna botutana llorate de mi coatije. Somos 300 millones de seres humanos repartidos por todo el planeta, desde el Ártico hasta el Pacífico Sur, desde el altiplano andino hasta la profundidad amazónica. Somos los pueblos indígenas del mundo. La Asamblea General de las Naciones Unidas proclama estos 10 años, desde 1995 hasta el 2004, como el decenio internacional de las poblaciones indígenas. Un decenio que ya casi termina y en el que todavía quedan muchas cosas por hacer. No dejemos que el tiempo se agote. Y mi kuna botutana llorate de mi coatije. Somos diferentes, valemos igual. Dajita ponajupaiti y tieta na kaimoina chiraja. Somos diferentes, valemos igual. Cuando ya se oscurezca la luz y la paz tú quisieras buscar, sé optimista en tu suelo y del aire que respiras. Amazonas, naciones, culturas y pueblos, todos en un solo estado. Oficina de Derechos Humanos y Voz de la Selva, en cooperación con el Banco Mundial. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acercanos la información de tu barrio al 15-6690-5002. Comienzo del espacio publicitario. El burro por delante. Todos los viernes de 21 a 22. Agustín Gómez, el pensador. Pablo Carballo, el hincha de Boca. Mauro y Leonardo Ruiz Díaz, los irresponsables ideólogos. Magui Torres, la lupa en territorio. Emanuel Echeverría, el escuchante. Todos los viernes, el burro por delante. Empujando para que la realidad no se empaque. Soy Ricardo Darín y quiero contarte algo muy importante. Cada tonelada de carbón que se quema para producir electricidad profundiza el cambio climático. Así, los glaciares siguen derritiéndose, y eso es irreversible. Los glaciares son la reserva de agua dulce más grande del planeta. Más carbón, menos glaciares. ¿Qué mundo queremos dejarle a nuestros hijos? Pedile al gobierno que no construya más usinas de carbón para producir electricidad. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar. Los jueves de 13 a 15, Mamá Reggae, Papá Rock. Dos horas donde la Tincunaco se pone las rastas al ritmo del reggae y el rock. Reggae y el rock. Mamá Reggae, Papá Rock. Fechas, música, información y actualidad. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. En la actualidad, existen 24 pueblos indígenas en Argentina, formados por 1.5 millones de personas. Hasta el momento se han comprobado 400 casos de usurpación ilegal de tierras pertenecientes a los pueblos originarios. En noviembre de 2006 se sancionó la ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas del país. Es una ley, es un derecho. Es un derecho. Informate en gajat@cepas.org. www.cepas.org/gajat. Sumándote, sumamos. No a los desalojos indígenas. No a los desalojos indígenas. Dachas y yayana, oñe mose, yanete y cuero. Huemam cañe que el penga, ni mapumeo ta impuche. Grupo de apoyo jurídico por el acceso a la tierra.

Radio Tincunaco 107.3. Volvimos después de... Se cayó la cortina. Se cayó así. ¿Viste cuando le das mucho al ¿qué? A la cinta. ¿Qué? Claro, ¿viste? A la cadena y se te cae así. Se cae. Tenés que enrollarlo todo de vuelta. Bueno, había pasado Resistencia Suburbana con Hermano, luego La Tanda y luego Extremo Duro con Dulce, sí, Introducción al Caos. A falta de temas que hemos puesto, pusimos uno que dura como 8 minutos para... Quiero leer, empezando a despedirnos de a poco de esta tarde. No, antes gris. Quiero leer una carta que. ¿Qué ganas de llorar? En nuestro buzón. Esta tarde, lea, ¿puedo hablar o vas a seguir cantando un tango? Canto de lejos para. No. ¿Querés cantar? Cantá. Yo no puedo hablar si vos estás cantando. Es como que te hacemos un fondo. ¿Cómo es tarde, gris? Mejor poné la cortina, Gloria. Sí. No, bueno, acá nos llegó. Tenemos una carta que dice: Los extraños anormales. Firma Daniel Guidi. Dani. Ya no lo recuerdo. Dani, no le digas así que debe estar retorciéndose de lo que le duele el corazón, si decís eso. Me parte un riñón, diría uno. ¡Me parte! ¡Me lo parte! Los zapatos rotos. Llevan los zapatos rotos. Bueno, delirios de gente que... Sí, porque hoy no tuvimos bloque de los Simpsons, entonces hay que empezar a recordarlo. Siempre está. Así que bueno... Y bien, amigos. Nos están quedando unos 8 minutos para empezar a despedirnos y a agradecer la participación súper especial. Y súper estelar. Los la verdad que aprendí mucho de historia, loco. ¿Qué quieren que les diga? Yo también aprendí mucho de historia. Yo también, pero me lo voy a olvidar apenas salga. ¿Se escucha? ¿Se escucha a mi micrófono? Sí, yo te escucho. Ale, te cuento que hace una hora y 40. Se escuchó todo lo que dijiste. Se escucharon todas las burradas que se dije. Se escuchó todo. Todo. Estás hasta las manos. No. Bueno. Codos está en un lugar donde no puedo ir. ¡Oigo todo! Bueno, nos quedan algunos temas afuera que van a ser retomados del próximo programa. Habíamos pensado, viste como pongo serio así, de un segundo para otro, una cintura, poca cintura. De lavarropa. De lavarropa, pollo, digo. Exacto. Para el próximo programa habíamos pensado hablar sobre... Para ponernos serios, ¿no? Alguna biografía de gente que sea importante, ¿no? O que no sea muy conocida. Yo todavía tengo media biografía, soy jovencito. Pero cuando la tenga completa se las paso. Claro, la biografía, importante. Dije biografía. Listo. De vida. Perfecto. ¿Por qué vida va con B corta y biografía va con B larga? Qué buena pregunta. Porque biografía no viene de vida. Viene ahí, ¿y de dónde viene? De biosfera. El prefijo bio que significa vida. Para. Entonces... Es un prefijo. Sí, bio. Pero no viene de vida. No. Vida es una palabra y bio es y bio un prefijo es otra. Que sugiere vida. Uh-huh. Ah. ¿Por qué para cerrar y empezar a despedirnos no escuchamos a alguien que tenga ganas de hablar y que justamente sea uruguayo? A mí se me ocurre Eduardo Galeano. A ver, escuchémoslo. ¿Qué nos dice? En algún lugar del tiempo, más allá del tiempo, el mundo era gris. Gracias a los indios Ishir que robaron los colores a los dioses, ahora el mundo resplandece y los colores del mundo arden en los ojos que los miran. Ticio Escobar acompañó a un equipo de la televisión que viajó al Chaco desde muy lejos para filmar escenas de la vida cotidiana de los Ishir. Una niña indígena perseguía al director del equipo, silenciosa sombra pegada a su cuerpo, y lo miraba fijo a la cara, de muy cerca, como queriendo meterse en sus raros ojos azules. El director recurrió a los buenos oficios de Ticio, que conocía a la niña y entendía su lengua, y ella confesó: «Yo quiero saber de qué color ve usted las cosas». El director sonrió: «Del mismo que tú». «¿Y cómo sabe usted de qué color veo yo las cosas?». Y bueno, era Galeano, ¿qué más se puede agregar a algo así? Pero, ¿usted qué sabe de qué color veo yo las cosas? Muy zarpado, escribe. Cada uno ve las cosas de diferente manera, ¿no? Es rescatar la subjetividad de la gente. Porque, ¿qué pasa? Esto pasa mucho con los jóvenes. Hoy teníamos armado... No, no teníamos armado. Decía que iba a hablar de la violencia yo, pero bueno. No sabía. El programa rumbió para otro lado y lo vamos a hacer el próximo. Claro. Y bueno, y esto tiene que ver también, porque la subjetividad de los jóvenes, por ejemplo, es diferente de la de los adultos. La mal llamada violencia. La mal llamada violencia... juvenil. Violencia asociada a los jóvenes, ¿no? Sí. En todos los lugares donde vemos, hay los jóvenes son los violentos. Y bueno, esto tiene que ver con eso, porque la nena le dice, ¿usted qué sabe de qué color veo yo? O sea, ¿qué sabe la sociedad, cómo ven los jóvenes la realidad? O sea, ¿todos los jóvenes están peleando en la salida de los boliches? No sé. Hay algunos jóvenes que no, y la mayoría no. La mayoría estudia, trabaja. Depende del lugar también, una cosa es el conurbano bonaerense, otra cosa es la capital. Entonces empecemos a contextualizar y a hablar bien de lo que... Pero eso es para el próximo programa de Los Anormales. Mucha tela para cortar, es un gran título un programa, lo que van a tirar. Sí, pero además creo que la violencia no la traen los jóvenes, digo, la violencia viene de más arriba y son gente que está mejor vestida. Plantear, ¿no? Que hay una cuestión estructural, una cuestión coyuntural y una cuestión particular y que hay que abordarla de acuerdo a esos tres estratos. Por son burros que rebuznan elegantemente, digamos. Y también ver el concepto de dónde estalló más la violencia, de dónde se está viviendo ahora, en la fecha que estamos, en el año que estamos, todo lo que está viniendo, ¿no? Y cómo están utilizando esto de la más llamada violencia juvenil, ¿no? Para un propio beneficio y también para meter miedo. Mucho de qué hablar sobre la violencia juvenil, ¿no? Porque estaba hablando de que cada vez que prendés la tele o escuchás la radio, porque los jóvenes no, esto... Es que justamente queremos ver qué intereses hay de poner esto en agenda, digamos. Claro. ¿Por qué tanto lo estamos poniendo en agenda en todos los canales, en todos los programas, en todos lugares? Y es un instrumento. Claro, entonces, ¿qué hay detrás de esos intereses? ¿Por qué este es un año electoral y eso no hay que olvidárselo nunca, jamás? O sea, que en este gobierno hay muchas cosas donde se ha cubierto bastante bien. Y en este sentido, bueno, vamos a pegarle a los jóvenes, a la inseguridad, a la violencia y vamos. Y recordemos que le están pegando a los jóvenes de esta manera ya hay media sanción. Sí, o se crea un mal imaginario y el que puede sacar ese mal imaginario es el que tiene la de ganar, digamos. Y es construir un enemigo para después... Sí. Bueno, lo podemos invitar para la próxima entonces, ya que estamos. Sí, por supuesto. Queda hecha la invitación. Dale. Extensiva para todo aquel que se quiera sumar. Que no sea inteligente, como dijimos anteriormente. Claro, no tienen que ser casi burro como yo y entran. No inviten. Sí, hay que ser un requisito para hacer este programa. Che, muchachos, si no inviten a tanta gente, porque creo que el miércoles vamos a hacer como 40 en una cola hasta allá abajo de todo lo que queremos venir a hablar a los anormales. Y bueno, ahora sí, vamos a ir con unos saluditos y nos vamos a retirar con algún tema que de alguno de los que está acá, que los elegís vos. O que lo elijan los... No, los invitados no, porque no. No. Si no van a querer venir de vuelta. Entonces no. No les des la oportunidad. Saludos, no sé. Bueno, yo me despido saludando a todos aquellos y aquellas que creemos que cambiar el mundo es posible. Siempre dicen lo mismo, pero está buena la tira. Es una buena frase. Ahora... ¿Ustedes alguna frase o alguna persona en especial? No, ¿algún objeto al cual quieran recordar? Tipo no, simplemente muchas gracias por la invitación, por dejarme participar en este debate tan grosso que se generó acá. Y un saludo muy especial a Vero, al Carmen es, no la sé. Mujer del Josip, la tu mamá, ¿cómo se llama? Teresa, ahí está. Porque siempre me olvido el nombre y ella me dice que siempre me escucha en la Laguna Negra. Sí, te escuché el otro día. Entonces, a lo normal no escucha, pero la Laguna Negra sí. A Vero, a Teresa y a la gente de Yo Sí Puedo que tiene la repila y se la rebanca. Eso. Bien, me adhiero ahí a todo lo que dijo Ale, no voy a ser tan repetitivo para no apagarlo. ¿También? Y a Vero, a Lucy también, sí, yo le mando a Lucy por su cumpleaños también. A Vero, perdón, yo que fue su cumpleaños. Siempre, me trajo una torta y yo le digo gracias. Y nunca me acordé de decir por qué me trajo torta. Y después me enteré que era el cumpleaños. Tuve que salir a saludarla. Gracias por cumplir años. Yo le digo, buenísimo, torta, tenía ganas de comer algo dulce. Y era el cumpleaños de ella, le mando un saludo. Y bueno, a toda el radio escucha ahí que está escuchando Los Anormales. Y bueno. Y los invitamos a compartir la Laguna Negra. Podemos hacer una fusión, ¿no? ¿Y por qué no nos quedamos y hacemos una maratón? ¿Hacemos una maratón? Nada, sabes que tiene que ir a estudiar, tiene que hacer muchas cosas, pero... Tenemos que ir a cambiar el mundo, básicamente. Claro. En otro ámbito que no sea este. Eso dura más de una hora. Este ámbito intentamos cambiarlo, después en otros ámbitos también. Es más, estamos diciendo que no van a bajar por la puerta, van a salir volando por la ventana en este con una mismo capa. Momento, sí. Y bueno, viendo que ya hemos derrapado bastante durante 2 horas, nos despedimos con un tema. Elegilo vos, Hernán, a ver, porque tenemos una operadora muy eficiente que de pronto va a saber captar la onda del programa y va a decir este tema. Y el tema que yo elegí para el final es Rapsodia Bohemia de Queen. Bueno, nos vamos disfrutando de la banda inglesa mítica de los años 80 y hasta la próxima semana de Los Anormales. Y quédense a las 7, si es que va a haber, no sé, ponele. Sí, ahí estamos. La Laguna Negra. Y bueno, saludos.